entiendo que soy un loco perdido, porque hablo solo en la calle como si hablara contigo. La gente dice que no estoy en mí dando juicio, ya hablan de mí muy bajito, no saben que estoy loco. ¿Por qué? ¿Por qué? No te olvido, no soy un loco perdido. Yo de acá perdido, perdido, por un amor perdido. Yo sé que estoy loco y que me lo comé, volveré. Camino a las calles pisando la huella que tú me has dejado. Y cuando me siento en el bar en el que yo te conocí, le pido a los ojos café, que te saluda aunque no estés. Ya sabes que no te olvido, no soy un loco perdido, no soy un loco, loco, loco. Para el Pichi y su novia.